dice. Yo sigo, sigo, yo sigo, sigo, yo sigo, sigo siendo el tranquero de siempre. Yo sigo, sigo siendo el tranquero de siempre. Siempre para adelante y nunca para atrás. A ver cómo es. Siempre para adelante y nunca para atrás. Y nunca para atrás. Y nunca para atrás. Los hinchas de Colón también, los chicos de Francia, para el loco. La gente de Carlos Paz. La gente de Carlos Paz. Sí. Vamos Juanca, el guachito Silvia. ¡Ey! Para la mi amiga. La del chico en rojo. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Día tras día, casi sin darse cuenta, o cualquier excusa, todos se encuentran. Ella es bonita, con algo más de experiencia, y le desea, a pesar de su inocencia, vestida de blanco, como una paloma, cruzando sus piernas, con faldas muy cortas, se siente en su mano. Levantar tu promedio, tendrás que ir a casa en dos días. Más ella lo llama diciendo que tienes una geografía. Para levantar tu promedio, tendrás que ir a casa en dos días. ¡Eh! Y fue mi amor casi sin barrera. Mi primer amor lo viví con ella. Y fue mi amor aquella maestra, la que en tu pecho dejó sus huellas. Con ella, fue mi amor aquella maestra, la que en su pecho dejó sus huellas. Los infernales, vamos Melis Antonio. Mi amor de algún modo, ella fue muy dulce, más dulce que nunca, casi seductora. Cuando despedimos, le dijo el sábado a la misma hora. Y llega aquel día, la puerta se abre, ella lo sorprende, vestida de seda, su cuerpo mojado, sus ojos ardientes, se siente en su banco. En la boca le pide que lo haga el amor que tu beso. Se olvidan de todo, la alfombra no alcanza. Ya no era maestra, en su amante de amada. Entrega su cuerpo, su cama sagrada, a quien le desea mañana, mañana. Lo creo. Mas ella lo llama diciéndole que eres una geografía. Sin barreras, mi primer amor lo viví con ella, y fue mi amor aquí. tiempo de la última pausa en la noche.